Andalucía, 5 de la mañana. Noticias. A las 7 de la mañana los servicios sanitarios volverán a realizar pruebas PCR a los vecinos de Vegas del Genil en Granada y de su pedanía Belicena. 6 personas han dado positivo en COVID-19 después de asistir a un velatorio y posterior entierro de una joven los pasados 2 y 3 de julio. La fallecida era una joven enferma de cáncer muy conocida en el ámbito deportivo. Se estima que más de 1.000 personas asistieron al sepelio. Los equipos de rastreadores están buscando a todos los que estuvieron presentes. El alcalde de Vegas, Leandro Martín, también estuvo allí. Yo estuve allí, todos llevábamos la mascarilla, pero era despedir a una joven de 17 años. Yo soy padre, cuando vi a esos padres destrozados, me olvidé de la razón, me pudo lo humano y me abracé a ellos. Y como yo, lo hicieron muchos de mis vecinos y vecinas. Y de ahí que hoy tengamos esa posibilidad de que estamos ante un brote, que yo espero que quede en nada, pero que lo mejor es prevenir. Desde las 7 de la pasada tarde se llevan a cabo pruebas PCR en el Centro de Interpretación de La Vega. Y en Ronda, Málaga, 27 personas se encuentran en aislamiento tras haber mantenido contacto con un residente de un geriátrico que ha fallecido este lunes en el hospital. No hay aún estudios concluyentes que relacionen las altas temperaturas con la menor incidencia de la COVID-19. Nuestro compañero Antonio Postigo ha hablado con un experto en Córdoba. Es más un deseo que una evidencia científica, según el profesor de Virología de la Universidad de Córdoba, José Juan Aguilar. Una temperatura elevada que conlleva una radiación ultravioleta fuerte y que conlleva también que el virus se inactive más fácilmente, contribuye, pero evidentemente hay otros factores que van a determinar la... Yo creo que es fruto del azar, más que de unas condiciones climatológicas ahora determinadas, que nosotros no tengamos brotes en la actualidad. El experto advierte además del uso del aire acondicionado en espacios cerrados colectivos. Pues lo que estamos haciendo es poner aire acondicionado y bajar la temperatura para estar nosotros mejor. Entonces ahí se une a ese factor el hecho de que ahí, si hacemos una concentración familiar, es más fácil infectarse o de amigos o en el trabajo. En esos espacios se refuerza la necesidad, por tanto, de mascarilla y distancia social. Hoy miércoles el presidente Pedro Sánchez recibe en Madrid al primer ministro italiano Giuseppe Conte para reforzar alianzas ante el Consejo Europeo, que la semana próxima debatirá el Fondo de Recuperación. Y conocemos que Bruselas ha empeorado su dato sobre la caída de la economía española. Nuestro PIB caerá un 10,9% este año. Así las cosas, desde el Gobierno andaluz, el consejero Elías Bendodo recalca que no es momento de subir impuestos. Nosotros en Andalucía vamos a seguir con nuestra hoja de ruta y vamos a bajar impuestos este año. Vamos a mantener la reducción del tramo autonómico del IRPF hasta 2022. Así lo hicimos en 2019 cuando logramos recaudar 550 millones de euros más que en 2018, bajando impuestos. Ahí tienen ustedes el ejemplo, esos datos cantan. Segundo día de la selectividad en Andalucía, las pruebas se han iniciado este martes con total normalidad. 8.000 estudiantes más se han presentado este año. Hoy comienza la fase específica que sirve a los alumnos para subir nota. El día viene con máximas en descenso en la mitad occidental y el ligero ascenso en el litoral mediterráneo oriental, sin cambios en el resto. Meteorología volverá a activar avisos naranja por calor en Córdoba y Jaén y amarillos en Almería, Granada y Sevilla. A esta hora los termómetros marcan 23 grados en Algeciras, Cádiz, 26 en Nerva, Huelva, 28 en Loja, en la provincia de Granada. Van a dar las 5 y 4 minutos. Servicios informativos de Canal Sur Radio. Más noticias en una hora. Y también en RAI y canalsur.es. La mañana del verano. Disfruta de la mejor mañana que puedas imaginar. Te invitamos a una aventura radiofónica apasionante. El reencuentro con nuestra gente, nuestro mar, nuestra tierra, la luz y la vida de Andalucía. La mañana del verano con Barto Martos. De lunes a viernes desde las 9 de la mañana. Canal Sur Radio, la radio de Andalucía. La mañana de Andalucía. Con la información más útil y la mirada de Andalucía al mundo y a tu mundo, nos ponemos en marcha. El repaso a toda la actualidad, las entrevistas, la crónica que te interesa y el análisis en tertulia. Comenzamos el día contigo, también en verano. La mañana de Andalucía, con Nuria Durán. De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana. Canal Sur Radio, la radio de Andalucía. En Canal Sur Radio, Historias de la Música, con Juan Antonio Jurado. Bueno, ¿y qué me dicen ustedes? Bienvenidos de Lola Feria. En la producción, cuidando hasta el más mínimo detalle, el objetivo, que lo pasen ustedes francamente bien con nosotros. Con esas historias de la música que hace historia. ¿Se imaginan ustedes qué hubiese sido la historia sin música, la vida, sin esas sensaciones? Sin esas historias, esos grandes y pequeños relatos que ocupan 3, 4, 5 minutos de sonidos instrumentales, vocales, de multitud, de diversos estilos que vamos compilando aquí. Y que vamos a empezar a compartir con todos ustedes ahora mismo, gracias a Texas o Texas, un grupo de rock alternativo que yo creo que sí recuerdan muy bien, también dedicados al pop, británicos, escoceses, de Glasgow, que fue fundado por Johnny McElhone en el año 1986, debutando pues en marzo de un par de años más tarde en la Universidad de Dundee. Una de sus mejores y más conocidas canciones, I Don't Want a Lover, es una canción y un exitoso sencillo que fue compuesto por la vocalista Charlene Spiteri y que aparecía en su primer disco, Southside, de ese año 89. Con ellos comenzamos. You this day.

Y si te vas, me voy por los tejados como un gato sin dueño, perdido en el pañuelo de amargura que empaña sin mancharla tu hermosura. Y cuando vuelves hay fiesta en la cocina y bailes sin orquesta y ramos de rosas con espinas. Pero dos no es igual que uno más uno. Y el lunes al café del desayuno vuelve la guerra fría y al cielo de tu boca el purgatorio. Pues muchos no saben que Joaquín Sabina se llama realmente Joaquín Ramón Martínez Sabina. Ubetense, salió por los cerros de Úbeda, por cierto que no hay cerros por ninguna parte, en Jaén. Nací en febrero de 1949. Cantautor, poeta, pintor español. Desde luego aquí en España, en nuestro país, bueno, y Latinoamérica, no hay nadie que cante y que cuente las historias que nos ocupan. Con ese poder descriptivo, con esa inteligencia, ese poder, esa sabiduría. Pues son, por lo menos, y es probable que nos dejemos algunos, 17 discos en estudio, otros 7 en directo, colaborando además frecuentemente con otros artistas, cantando dúos y realizando otras colaboraciones. Ha vendido quizá más de 10 millones de discos, también ha compuesto para otros artistas como Ana Belén, para el argentino Andrés Calamaro, bueno, Miguel Ríos, viejo amigo, entre muchos otros. Y además, en su faceta literaria ha publicado 9 libros con recopilaciones de algunas letras de canciones. Letras que poseen un amplio abanico, un amplio espectro de influencias que van desde los cancioneros del rock anglosajón, bueno, ahí está Bob Dylan, Leonard Cohen o Rolling Stones, el folk latinoamericano que también aprecia Joaquín Sabina. Se ha impregnado de las canciones de Atahualpa Yupanqui, de Violeta Parra, de Chavela Vargas, juntos han cantado en varias ocasiones, o José Alfredo Jiménez. También el tango y otras muchas canciones, otros muchos estilos y sensaciones. En el 96, Sabina publicó Yo, Mi, Me, Contigo, disco que lo llevó de gira en compañía de los Rodríguez, dando más de 30 conciertos, y en el que aparecía precisamente esta canción, y sin embargo, de la que Joaquín afirmó, es mi canción de amor preferida. Pues si les parece a ustedes bien, vamos a salir inmediatamente de España una vez más. Historias de la música, con Juan Antonio Jurado. Y lo hacemos con la Bioggia y Gigliola Cinquetti. Desde Verona, Italia, diciembre del 47, entonces nació. Ganó Eurovisión en el 64, hace más de medio siglo, bastante más de medio siglo. Y estuvo a punto de conseguirlo por segunda vez en el 74, una década más tarde. Gigliola Cinquetti es una de las cantantes italianas con más renombre internacional. Está considerada por los seguidores de Eurovisión como una de las mejores intérpretes de la historia de este certamen. Ha participado en 12 ediciones del Festival de San Remo, además venciendo en 2 de ellas. San Remo y Eurovisión ayudaron a Gigliola Cinquetti en su lanzamiento artístico, pero ella, con su presencia, también contribuyó a incrementar el prestigio de ambos festivales musicales. Gigliola gozó de una tremenda popularidad en muchos países y está considerada también aquí en España como una de las voces históricas de la gran canción italiana. Con la Pioggia participó junto con Franz Gall en la edición del Festival de San Remo en 1969. Gigliola Cinquetti. Non cambio mai, no, Pioggia con Gigliola Cinquetti desde Italia. Pero amigos míos, no se pierdan lo próximo. Vuelve Tom Jones. Historias de la música con Juan Antonio Jurado. It's not unusual. Tom Jones, cantante británico de los más destacados y populares. En los años 60 y 70 fue un auténtico sex symbol. Ha vendido más de 100 millones de discos en todo el mundo, pero también es conocido como el Tigre de Gales. Poderosa y potente voz, la de Jones, descrita como un barítono robusto y de garganta completa. It's Not Unusual, una canción compuesta por Les Reed y Gordon Miles e interpretada por Tom Jones, que hasta entonces era un perfecto desconocido. Lo mejor estaba aún por llegar. Fue tocada por primera vez el undécimo día de noviembre del 65 en los estudios Decca en West Hempstead. Una canción que le había sido ofrecida previamente a otra cantante, a Sandy Shaw, que bueno, también recuerda muy bien, contemporánea a Tom Jones en aquellos tiempos. Tom Jones la grabó en principio como una muestra para que Sandy Shaw la escuchara y se prestase a interpretarla para convencerla. Sin embargo, la cantante quedó tan impresionada con la interpretación de Tom Jones que recomendó que se publicase su versión. El tema alcanzó el número uno en las listas de éxitos del Reino Unido ese año 65 y por fin hizo famoso, abrió las puertas a la inmortalidad a Tom Jones en esto de la música. Tom Jones, It's Not Unusual. It's not unusual to see me cry. I wanna die. It's not unusual to go out at any time. But when I see you out and about, it's such a crime. If you should ever wanna be loved by anyone, it's not unusual. It happens every day. No matter what you say, find it happens all the time. Love will never do what you want it to. Why can't this crazy love be mine? It's not unusual to be mad with anyone. It's not unusual to be sad with anyone. But if I ever find that you've changed at any time, it's not unusual to find that I'm in love with you. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. También se han hecho muchas versiones de este clásico. Las hicieron cantantes y grupos innumerables, como por ejemplo la que fabricaron y defendieron The Supremes en el 68 y la actriz y cantante que hemos escuchado ya más de una vez en el 66, Cher. It's Not Unusual también aparece en las bandas sonoras de películas como Austin Powers, Eduardo Manos Tijeras o Mars Attack, y series como El Príncipe de Bel-Air. Esto ocurrió en el 93. Vamos a seguir con la música disco bailable de hace muchos años, Glitter Ball. Ya saben ustedes, esa bola de espejitos que daba la vuelta constantemente en las pistas de baile. Los Chic, ese supergrupo, sabía mucho de todo aquello. Una banda norteamericana que nació en el 76, al frente Nile Rodgers, el baterista Tony Thompson y el bajo Bernard Edwards. Consiguieron sus mayores éxitos con canciones de música disco como Dance, Dance, Dance, Baila, Baila, Baila, o Everybody Dance, Todo el Mundo Baila. Las canciones eran del 77, pero luego llegarían más éxitos. Le Freak y I Want Your Love en el 78, Good Times o My Forbidden Lover al año siguiente, en el 79. Chicon, Good Times, Buenos Tiempos. Historias de la música con Juan Antonio Jurado y Lola Ferio en la producción. Good times con Chic, buenos tiempos, y lo fueron para ellos. Al mismo tiempo, en aquellos años, Edwards y Rogers componían, arreglaban, interpretaban y producían música disco y rhythm and blues tanto para artistas que ya estaban establecidos como para otras estrellas de solo un éxito. Estaban Sister Sledge, Sheila B. and the Devotion, Diana Ross también cantó algunas de sus canciones y Deborah Harry. Buenos tiempos es una canción del tercer disco, Risqué, era el 79, un tema que se ha convertido en una referencia, en una de las melodías más ampliadas de toda la historia de la música, especialmente en el sonido hip hop. Corner Shop es lo próximo, una banda indie. Vamos al rock que se hacía hace tiempo en el Reino Unido. La canción se llama Brimful of Asha. Este Corner Shop, algo así como la tienda de la esquina, el nombre recibe el origen de un estereotipo que se refiere a los asiáticos británicos que suelen ser propietarios de las tiendas de las esquinas. En el Reino Unido su música es una fusión, como decimos, de música india, Britpop, música electrónica también, abundante en toda su producción. Brimful of Asha, la canción que estamos a punto de escuchar, fue el tema estrella del tercer disco de Corner Shop, When I Was Born, From the Seventh Time. Vamos directamente al año 1997. Well, it's a brimful of Asher on the 45. Brimful of Asher on the Shop, los chicos de la tienda de la esquina. Una canción que estábamos escuchando, Brimful of Asha, tributo a la prolífica cantante Asha Bolshle y en general a la industria de la música de la India con la que los hermanos Said crecieron. Asha Bolshle ha sido, al parecer, una de las grandes y populares voces del mundillo bollywoodiense, como seguramente ustedes recuerdan. No estaba mal esa canción. Tampoco la próxima. Los queremos cuidar hasta el más mínimo detalle dándoles algunas de las mejores canciones de la historia. Mr. Tambourine Man, enseguida, inmediatamente con The Barrels, una banda estadounidense formada en Los Ángeles, dedicada al rock. En California, año 1964, a pesar de que solo lograron un éxito similar a contemporáneos como Beatles, Beach Boys o Rolling Stone durante un corto periodo, aún hoy en día muchos críticos y público lo recuerdan con canciones como esta, Mr. Tambourine Man. Pues el 12 de abril de 1965, The Byrds publicaban su primer sencillo, el que estábamos escuchando, Mr. Tambourine Man. Con él alcanzarían rápidamente éxito a todos los niveles y en todo el mundo, también aquí en España. Se trata de una canción de Bob Dylan, abanderado del folk. La versión de los californianos definiría un nuevo estilo. Una amalgama, una mezcla de pop, rock, folk, una buena fusión, conocida desde entonces como folk rock, pioneros en ese estilo, un género que lograría numerosos adeptos y muchas bandas recogerían en su camino. De hecho, el término se crea por la prensa musical de los Estados Unidos para definir precisamente ese Mr. Tambourine Man con The Byrds, la canción que estábamos escuchando. Lo próximo, ¿quién no conoce The Boxer?, uno de los viejos éxitos de Simon y Garfunkel, con ellos a la costa este, a Nueva York. I am just a poor boy, though my story is seldom told. I have squandered my resistance for a pocket full of mumbles, such are promises. All lies and jest, still the man hears what he wants to hear and disregards the rest. When I left my home and my family, I was no more than a boy in the company of strangers, in the quiet of the railway station when I'm scared. clean out the poorer quarters where the ragged people go, looking for the places only they would know. Wages. I come looking for a job, but I get no offers. Just to come home from the wars on 7th Avenue. I do declare there were times when I was so lonesome I took some comfort there. La la la la la la la. De la música. Juan Antonio Jurado. Paul Simon, Art Garfunkel, ahí es nada. Dúo de folk rock muy popular en todo el mundo, años 60. Eran unos chiquillos, 16 años cuando formaron su primera banda, 3 años antes de alcanzar el éxito. Era 1957, empezando entonces a escribir sus propias canciones. Fíjese que del primer disco vendieron ni más ni menos que 100.000 copias. 2 separaciones, tras ellas el dúo comenzó a tener peor relación, a tener problemas, no se llevaban bien, aunque de todas formas siguieron cosechando durante muchos años un gran éxito por todo el mundo. Aunque apareció primero en un single de Boxer, lo que estábamos escuchando se hizo muy popular con el último y más vendido LP de estudio de la pareja, cargado de sensaciones y de magníficas historias, Bridge Over Troubled Water. Puente sobre aguas turbulentas del 70. Boxer nos narra la historia de una persona, nos cuenta cómo ha vivido en la pobreza y miseria de las calles de Murcia. Ahora vamos al trópico, nos vamos a ocupar de la música de Toquiño, compositor, guitarrista, cantante de bossa nova, de la cosa nueva, que catapultó a la cima de las listas a Don Jovín hace muchísimos años, o a Frank Sinatra, por ejemplo, que encontró un auténtico filón con ese estilo. Toquiño comenzaba su carrera con solo 17 años, otro niño prodigio, trabajando para Chico Buarque, uno de sus mejores temas. Toquiño vuelve a la radio, para ustedes aquí ahora. Música con historia, con Acuarela. En los mapas del cielo el sol siempre es amarillo, y la lluvia o las nubes no pueden velar tanto brillo. Ni los árboles nunca podrán ocultar el camino de su luz hacia el bosque profundo de nuestro destino. Esa hierba tan verde se ve como un manto lejano que no puede escapar, que se puede alcanzar solo con volar. Siete mares he surcado, siete mares color azul. Yo soy nave, voy navegando y mi vela eres tú. Bajo el agua veo peces de colores, van donde quieren, no los mandas tú. Por el cielo va cruzando, por el cielo color azul, un avión que vuela alto, 10,000 metros de altitud. Desde tierra lo saludan con la mano, se va alejando, no sé dónde va. No sé dónde va. Toquiño en 1968 en compañía de Jorge Ben, otra luminaria resplandeciente del sonido tropical, grabó su primer gran éxito, Qué maravilla, así es como se llamó. Gracias a esta vieja grabación, viajó a París donde realizó una gira por toda Francia al lado de Josephine Baker y Chico Buarque, precisamente. Empezó a conseguir notoriedad envidiable. Al regresar se encontró con el poeta Vinicius de Moraes. Bueno, no sé si ustedes recuerdan que fue el que hizo la letra de La chica de Ipanema para Don Jovín. Esa fue, para Toquiño, una cita histórica que transformaría la música tropical, la música de Brasil. Fue Toquiño quien interpretó la guitarra en la canción más famosa, en Esa chica de Ipanema, precisamente. En el 82 se trasladó a Italia, donde trabajó con otro gran compositor, Maurizio Fabrizio, con quien compuso esta canción Acuarela, una de las más emotivas, que además ha sido un placer recordar. Chicago, Illinois, Windy City, al norte de los Estados Unidos, nos vamos con Earth, Wind and Fire, tierra, viento y fuego, tres elementos fundamentales, y una canción que recuerdan seguro, September, September. Este verano vas a disfrutar de la radio. De una radio refrescante, repleta de actualidad y de información, con servicio público. Pero también cargada de diversión, entretenimiento, ingenio, música. Todo eso lo encontrarás en Canal Sur Radio. Te va a sentar bien. Canal Sur Radio, la radio de Andalucía. Son las 6.